hoy yo he recibido esta carpeta con la firma de todos los clubes de rodeo de nuestra provincia para apoyar nuestras tradiciones, apoyar lo que es nuestra esencia, lo que nos hace ser chilenos de corazón. Así que muchas felicitaciones a todos. Como gobierno apoyamos nuestras tradiciones, apoyamos nuestra bandera, ser chileno, porque todos pertenecemos a este país de tradiciones y de una cultura criolla de muchas generaciones atrás.